Proyecto TOT. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 27. ¿Qué es mejor, la criptografía simétrica o la asimétrica? Comparativa entre cifra simétrica y cifra asimétrica. Para determinar cuándo es conveniente utilizar una cifra simétrica y cuándo una asimétrica, es menester primero comparar ambos sistemas en los siguientes entornos propios de la seguridad: la gestión de claves, el espacio de las claves, la vida de las claves, la autenticación de origen y de destino, el intercambio de clave y la velocidad de la cifra. El análisis de estas características nos permitirá resolver esta cuestión. La gestión de claves. En un sistema de cifra simétrica con n usuarios, cada usuario deberá memorizar n-1 claves y el sistema tendrá n por n-1 entre dos claves. En cambio, la cifra asimétrica requerirá que cada usuario memorice solamente su clave privada y el sistema constará tan solo de n claves. En este aspecto, resulta claramente más eficiente la cifra asimétrica. El espacio de claves. Para que un sistema de cifra asimétrica se considere seguro en 2015, el espacio de claves deberá ser como mínimo de 2 elevado a 128. Por ejemplo, la clave mínima de 128 bits de la AES. No obstante, para una seguridad similar en cifra asimétrica, RSA, será necesario utilizar claves de al menos 1024 bits, porque ahora no todos los valores de la clave serán válidos, como sí ocurría en una clave simétrica. En este sentido, no son comparables estos dos sistemas de cifra. La vida de las claves. La duración o vida típica de una clave de sesión en Internet en un sistema de cifra simétrica va desde algunos segundos hasta varios minutos. Sin embargo, una clave pública y privada de cifra asimétrica, debido a sus características de certificación por autoridades, tiene una duración típica que oscila entre 1 y 2 años. Nuevamente, no son comparables en este aspecto estos sistemas de cifra. La autenticación de origen y de destino. La cifra asimétrica permite la comprobación de la integridad de los mensajes, por ejemplo, mediante el uso de funciones MAC, no así la autenticación de los interlocutores. En cambio, la cifra asimétrica permite ambas cosas, integridad y autenticación, puesto que realizando en emisión una cifra con la clave privada, en destino solo se descifrará el criptograma con la clave pública correspondiente. En este escenario, la cifra asimétrica es también más eficiente. El intercambio de clave. Con los sistemas de cifra asimétrica no es posible realizar un intercambio de clave de sesión, a diferencia de la cifra asimétrica. Ello se debe a que en esta última existe una clave pública de un receptor que permite el envío confidencial de esa clave de sesión y que solo podrá descifrarse con la clave privada del destino. Nuevamente, es la cifra asimétrica la que presenta ventajas sobre la simétrica. La velocidad de cifra y conclusión. Según lo visto hasta ahora, parece que los sistemas de cifra asimétrica se encuentran en desventaja, pero no es así. La cifra asimétrica presenta tasas de cientos de megabytes por segundo, frente a los cientos de kilobytes por segundo de la cifra asimétrica. Es 1000 veces más rápida. Con esa velocidad tan baja, no es posible usar sistemas asimétricos para cifrar grandes volúmenes de información. Resumiendo, es recomendable usar criptografía asimétrica para cifrar números de solo algunas centenas de bits, como sería el intercambio de una clave simétrica de sesión o bien la firma digital sobre el hash de un documento, y utilizar la criptografía simétrica para cifrar grandes volúmenes de información. Esto es lo que se conoce como cifrado híbrido, que usamos habitualmente y sin darnos cuenta en conexiones seguras de Internet como SSL, TLS... Madrid, febrero de 2015. Con el patrocinio de Talentum Startups.